¡Vamos allá, sombrero! ¡Vamos allá, turrón! ¡Ale, como canta la juventud! ¡Ale! Ya, ya. Ya, ya. Coge la muleta, yo le iba a perder pa' un lado. emprendimiento, emprendimiento, emprendimiento. ay, ay, leren. Dale, paro. Thank you. llevaba el pelo enredado y la cara